Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Iranian opposition activists are facing a new crackdown. Activistas opositores iraníes enfrentan una nueva acción represiva en torno a las concentraciones que conmemoran el 31º aniversario de la Revolución iraní. Información proveniente de Irán indica que destacadas figuras iraníes fueron arrestadas y que las fuerzas gubernamentales impiden las concentraciones de la oposición. El gobierno iraní también ha puesto freno al tráfico por Internet y a las llamadas de celulares, bloqueando mensajes de texto y sitios web muy frecuentados con el fin de perturbar las comunicaciones entre los opositores. Las medidas represivas coinciden con el anuncio realizado por el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad de que Irán produjo su primera reserva de uranio enriquecido al 20%. Ahmadinejad, que declaró a Irán un estado nuclear, se dirigió a una gran concentración en el día de hoy. Ahmadinejad dijo: me gustaría decirles que antes de ayer comenzó el enriquecimiento de combustible al 20%. Me gustaría notificarles y anunciar en alta voz que, gracias a Dios, nuestro principal negociador nuclear anunció que comenzó la producción de combustible al 20% bajo la atenta vigilancia de nuestros científicos. A pesar de las afirmaciones de Ahmadinejad, el Washington Post informa que inspectores de las Naciones Unidas llegaron a la conclusión de que Irán está sufriendo importantes reveses en su programa de uranio. Durante el año pasado, la producción cayó en la principal planta de enriquecimiento de uranio del país, cerca de la ciudad de Natanz. Los funcionarios de la ONU afirman que el rendimiento de la planta fue tan pobre que cabe la posibilidad de que haya sido saboteada. Diversos analistas se refirieron también al fracaso de los anticuados centrifugadores de Irán a un ritmo más rápido de lo previsto. Un tribunal británico ordenó la divulgación de documentos gubernamentales clasificados sobre las torturas infligidas al ex prisionero de Guantánamo, Biyant Mohamed. Los gobiernos estadounidenses y británicos intentaron durante mucho tiempo mantener los documentos en secreto, aduciendo la confidencialidad de la cooperación en materia de inteligencia. Los documentos contienen un resumen elaborado por un juez de un informe clasificado de la CIA sobre el encarcelamiento de Mohamed. En dicho resumen se consigna que el prisionero fue sometido a un tratamiento cruel, inhumano y degradante. Mohamed, ciudadano británico, fue liberado de Guantánamo hace un año, luego de permanecer bajo custodia estadounidense durante 7. Claire Algar, integrante de Reprieve, grupo de asistencia legal que representó a Mohamed, dijo que los documentos prueban que Gran Bretaña estaba en conocimiento de las torturas que recibió el prisionero mientras estaba bajo custodia de Estados Unidos. Claire Algar dijo: queda muy claro que los servicios británicos de inteligencia sí sabían lo que estaba sucediendo con Biyant. Creo que esto impacta de varias maneras. Obviamente es pertinente para su reclamación de daños y perjuicios. Pero además es relevante en relación con otra cosa en la que Reprieve está trabajando, que es que se divulgue la política de torturas que el gobierno practicaba en esa época, la política de 2004, porque todavía no la vimos, y en realidad sería muy interesante saber cuál era la postura del gobierno respecto a lo que los servicios de inteligencia estaban autorizados a hacer en ese momento. Desde que asumió su mandato, el presidente Obama ha continuado con los esfuerzos del gobierno de Bush de impedir la divulgación de los documentos. En una declaración, el vocero de la Casa Blanca, Ben LaVolt, calificó el fallo del tribunal como muy decepcionante y dijo que complicaría la colaboración en materia de inteligencia con Gran Bretaña. El ministro del Interior de Irak declaró que había dispuesto que todos los guardias que fueron empleados de la empresa militar privada Blackwater abandonaran el país de inmediato. Los comentarios de Jawad Bolani podrían resultar en la expulsión de hasta 250 ex empleados de Blackwater que todavía permanecen en Irak como empleados de otras empresas. Associated Press informa que los ex integrantes de Blackwater fueron notificados de que disponían de 7 días para abandonar Irak o de lo contrario se exponían a ser arrestados. En otras noticias de Blackwater, dos ex empleados acusan a la empresa de defraudar sistemáticamente al gobierno de Estados Unidos en una serie de contratos en Irak, Afganistán y en Nueva Orleans luego del huracán Katrina. En una demanda recientemente divulgada, los demandantes, marido y mujer, Brad y Melan Davis, afirman que los funcionarios de Blackwater falsificaban recibos, duplicaban facturas por el mismo servicio y pasaban gastos al gobierno por contratar desnudistas y prostitutas. En la demanda también se acusa a los ejecutivos de Blackwater de ignorar la fuerza excesiva e injustificada ejercida por sus empleados contra civiles iraquíes. Las acusaciones se hicieron públicas luego de que el Departamento de Justicia declinara unirse al caso de los Davids. En otras noticias de Irak, el periodista Ibrahim Hassan Mohamed, de esa nacionalidad, realizó declaraciones el miércoles horas después de que el ejército estadounidense lo liberara luego de haberlo tenido preso por casi un año y medio. Hassan fue detenido cuando fuerzas estadounidenses e iraquíes allanaron su casa en septiembre de 2008. Se lo retuvo sin cargos, a pesar de que un tribunal iraquí ordenó su liberación. Poco después de haberse reunido con su familia, Hassan dijo que esperaba volver a su trabajo como periodista. Ibrahim Hassan Mohamed declaró: no puedo describir mis sentimientos al volver a casa con mi familia y amigos luego de un año y medio en prisión. Gracias a Dios, si Dios quiere, volveré a mi trabajo como periodista en Reuters. El presidente Obama recibió a un grupo de líderes de derechos civiles en la Casa Blanca el miércoles para hablar sobre la forma en que la crisis económica afectó a los afroestadounidenses. Estos líderes, el reverendo Al Sharpton, el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP por su sigla en inglés, Benjamin Jellows, y el director de la Liga Urbana Nacional, Mark Morial, dicen que exhortaron a Obama a que busque soluciones a los problemas económicos de los afroestadounidenses, pero apoyaron el enfoque del presidente de no adoptar programas basados en la raza. Los críticos culparon al presidente Obama por no fomentar propuestas que se centren en la grave situación económica de los afroestadounidenses. El índice oficial de desempleo de los afroestadounidenses es del 16,5%, aunque se cree que el índice real es aún mayor. Mientras que en el mes de enero el índice nacional de desempleo disminuyó a menos del 10%, por primera vez en 5 meses, el índice de afroestadounidenses desempleados sufrió un ligero aumento. Un nuevo estudio indica que los estadounidenses de bajos ingresos hoy en día están afrontando un mayor índice de desempleo que en el momento más crítico de la depresión. El Centro de Estudios para el Mercado Laboral de la Universidad del Noreste en Boston dividió a los núcleos familiares estadounidenses en 10 grupos en base a sus ingresos anuales. El grupo de menores ingresos, con un núcleo familiar que gana $12,499 anuales o menos, tenía un índice de desempleo del 30,8% durante el cuarto trimestre del año pasado. El siguiente grupo con menores ingresos tenía un índice de desempleo del 19,1%. Los dos grupos con mayores ingresos, que ganan más de $100,000, tenían un índice de desempleo promedio del 3,6%. The American Civil Liberties Union is suing the federal government on behalf. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, está demandando al gobierno federal en nombre de un estudiante universitario que fue detenido e interrogado durante 4 horas debido a que llevaba una serie de tarjetas educativas en inglés y árabe. Este estudiante, Nicholas George, dice que llevaba dichas tarjetas para facilitarle el aprendizaje de árabe como parte de sus estudios universitarios de lengua. Las tarjetas tenían una palabra en inglés y en árabe impresas en cada lado. George estuvo detenido en el aeropuerto de Filadelfia durante más de 4 horas, donde dice que fue esposado e interrogado duramente. Nicholas George dijo: 4 horas estuve allí. Podía verlos revisando mis tarjetas como si fueran a encontrar algún secreto en ellas. Vi que fotocopiaron las tarjetas. Los escuché como se las describían por teléfono a un superior. Algo así como: es un pequeño trozo de papel con escritura en inglés de un lado y escritura en árabe del otro lado. Y cuanto más tiempo pasaba allí, más tiempo tenía que hacer la transición entre estar conmocionado y estar muy enojado y decir: esto no es correcto, no tiene nada en mi contra, no he hecho nada malo y aquí estoy, encerrado en una celda por horas. La demanda de ACLU, acusa a la Administración de Seguridad de Tránsito, a la Policía de Filadelfia y al FBI de violar el derecho de George a no ser capturado irracionalmente, amparado por la Cuarta Enmienda, y el derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda. Se espera que un tribunal federal de apelaciones de Filadelfia escuche mañana los alegatos en un caso que cuestiona la constitucionalidad de la utilización por parte del gobierno estadounidense de registros de teléfonos celulares para rastrear los movimientos de los sospechosos o de las personas de interés en las investigaciones. Los investigadores han logrado identificar los movimientos y la ubicación de un individuo dado basándose en la tecnología GPS de muchos teléfonos celulares o las torres de telefonía cercanas utilizadas para transmitir cierta llamada. La Fundación Frontera Electrónica y ACLU presentaron una demanda para impedir este rastreo, alegando que viola el derecho a la privacidad. En Filadelfia, los padres de un niño de 5 años que padece cáncer están demandando a la empresa aseguradora Health America por negarse a cubrir el tratamiento médico que podría prolongar la vida de su hijo. Este niño, Kyler Van Nocker, padece neuroblastoma, un cáncer infantil poco común. Health America se niega a pagar el tratamiento conocido como MIBG porque es investigativo experimental y su eficacia no ha sido clínicamente demostrada. Previamente, Health America cubrió tratamientos que no cumplían con los mismos requisitos y ayudaron a salvar la vida de Kyler. El hospital en el que Kyler está siendo atendido brindó el tratamiento MIBG gratis con la esperanza de que Health America cambie su postura o que Medicaid cubra los costos. La familia Van Nocker dice que este tratamiento ha mejorado la salud de Kyler y posiblemente haya incluso eliminado algunos de sus tumores. Y el ex congresista Charlie Wilson falleció a los 76 años de edad. Wilson ayudó a financiar y armar a los mujahidines afganos en su guerra contra la Unión Soviética en la década del 80. Sus hazañas fueron el tema central de la película de Hollywood de 2007, Charlie Wilson's War, que se tituló en español Juego de Poder. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.